Marcelo Molas, después de la inauguración de este monumento al motero de Siente el Viento en Villa Yardino. Bueno, Marcelo, muy orgulloso de pertenecer a todo esto y de poder seguir dándole hitos, mojones y formas al turismo cultural del pueblo. Creo que esto es un golazo de media cancha. Gracias, Ale, gracias por estar, porque también es importante la difusión que hacen ustedes. Honestamente, muy, pero muy satisfecho, muy emocionado, porque esto lo vengo pidiendo desde hace meses. Y como comentamos en la inauguración, hubo muchas idas y vueltas, los incendios y las cosas, pero llegamos, lo hicimos, el apoyo del Ejecutivo, porque más allá de las reticencias, se apoyó, se construyó y acá está. Hoy la idea es generar un, como dijiste vos, un polo de atracción. La pasión motera los engloba a todos, porque a veces es hablar del motociclismo más como competitivo. Pero el motero es el que tiene dos ruedas, un motor y sale a la ruta. Y a ese es el que queremos acercar, que venga, que conozca, que se quede a dormir, que coma, que compre en Villa Yardino y que genere ese punto de atracción en Yardino. Por decir, no puedo pasar por Ecuador sin ir a sacarme una foto en el Monumento de la Pasión Motera. No está terminado el monumento, le falta. Pero en la sucesivas mejoras que le vayamos haciendo, va a ir ganando su propia identidad. La moto es hecha artesanalmente con requecho de todo tipo y es verdaderamente original, única y especial. Porque si bien es estilo chopera, dentro de los que conocen el motociclismo saben de cuál es, y los que no lo conocen la pueden venir a ver. Es decir, ¿cómo una motera, una chopera? Vengan al monumento en la Plaza del Sol y van a ver lo que es. Vos te bajaste de las dos ruedas, te subiste a la de cuatro. Yo cuando vine a vivir acá, me bajé de las cuatro para subirme a las dos y nunca más me subí a un auto. Yo vivo en moto acá y caminando porque hay que disfrutar del aire libre. Para nosotros es muy especial todo esto. Sí, yo tuve cuatro motos. A la última le hice 77.000 kilómetros y todavía le extraño. Yo no sé si algún día voy a volver a subir una moto, pero por lo menos despuntar ese vicio, es decir, seguir apoyando una actividad que es apasionante. El que como vos se sube una moto y sale y siente esa libertad. Y es más, no tuvimos la oportunidad, pero la forma del monumento tiene un poco ese sentido de movimiento, de onda. La moto está apuntando a la ruta, está buscando la libertad, buscando salir. Alguien me dijo, y si para evitar algún problema le pones una cadena en la vuelta, yo no voy a enjaular un pájaro, ni el sentido de la libertad con una reja. No, la moto es libertad, la moto es pasión, la moto es movimiento, es todo lo que mucha gente disfruta tanto. Y bueno, a ellos es a los que queremos convocar acá a Villa Yardino. Vos recién decías que esto no se queda en esto, va a haber mejoras, seguramente habrá iluminación, habrá cartelería, pero también habrá una legislación que puede ser que a Yardino le toque algo. Bueno, lo que yo tengo ya la palabra y el apoyo del intendente, a quien, insisto, agradezco el apoyo, es el decreto que declara de interés municipal y turístico al monumento. Y a partir de ahí, con ese reconocimiento, mi intención es ir a la legislatura de Córdoba y pedir que se declare capital provincial de la pasión motera a Villa Yardino, para arrancar. Después, si podemos ir más arriba, mejor. Pero por lo menos ese hito que figure en un mapa, un atractivo turístico para un segmento tan importante y de un poder adquisitivo bastante importante también, como es el motero, decir, no puedo no ir a Villa Yardino. Quiero ir a ese lugar y conocer y decir, estuve en la capital de la pasión motera en la provincia de Córdoba. Bueno, yo tengo contacto directo con el que fabricó la recreación de la Poderosa 2, la moto icónica de que el Che y Alberto salieron desde Altagracia. Seguramente cuando se entere esto se va a poner muy contento. Y bueno, puede llegar a estar la idea que para la inauguración Gustavo Agra traiga la Poderosa 2 acá al pueblo también. Sería magnífico. Hoy también tuvimos dos momentos emotivos y que le agradezco mucho a Gustavo Alessandro por el reconocimiento, porque le dieron esa mención tanto a Pancho García, un hito, una figura eminente del motociclismo en la provincia, presidente durante años, actual vicepresidente de la Federación de Motociclismo, realmente una persona que parece que hubiera nacido arriba de una moto. Y a Leli, con su taller especializado, oficial, KTM y Kawasaki, patentador del kit Dakar. También hay que reconocer que en Yardino, en la estación de acción, hay un puesto exclusivo y oficial de Royal Enfield, sí, con herramientas exclusivas Royal Enfield. O sea que no podía haber otro lugar donde construir un monumento a la Pasión Motera que Villa Yardino, en la Plaza del Sol, cerca de la ruta, accesible a todo el mundo. Ojalá que se cuide entre todos, porque a veces este tipo de cosas entre todos tenemos que cuidarlas, porque es de todo y para todos. Marcelo Mola, subsecretario de Turismo, muchísimas gracias. Gracias a vos, Alejandro.